Lecciones de la Biblia a continuación. Salvación y la única solución. Ese será el tema de estudio de toda esta nueva semana, cuando veamos lo que creemos basados en las Sagradas Escrituras en cuanto al problema del pecado, que es un problema grande, muy grande, pero que también encontramos allí la solución, que es suficientemente grande como para resolverlo. Abarca mucho el problema del pecado, pero también la solución lo puede resolver por completo. Vamos a estudiar cómo Dios se ha manifestado para resolver el problema del pecado. La parte de Dios en el conflicto ha sido detener y al final será eliminar los efectos mortíferos del pecado en la tierra y en la creación. La acción de Dios de rescatar a la creación de los resultados del pecado constituye lo que llamamos la doctrina de la salvación. Ese ha de ser nuestro tema de estudio, la doctrina de la salvación. Los problemas de la gran controversia son literalmente universales. La doctrina de la salvación trata de Dios y de su obra para salvarnos. ¿Cómo respondemos ante esa provisión de Dios? Son grandes los problemas del pecado, pero es grande la solución. Eso nos debe animar, fortalecer y llenar de esperanza que Dios ha hecho todo para detener el pecado y para eliminarlo por completo muy pronto y darnos lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Decimos que el problema es grande porque alcanza todos los aspectos de la vida del ser humano. Si leemos algunos textos en las Sagradas Escrituras, encontramos que describen cuál es la condición en que vivimos por causa del pecado. Hoy en día los hombres cometen iniquidad y son sanguinarios. No tengo que explicarte mucho, creo que alcanza que veas los medios de comunicación y confirmas lo que dice las Sagradas Escrituras en Salmo 59:2. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso. Es cierto, ¿verdad? Claro, es cierto. Es engañoso el corazón y es perverso. Hay demasiados malos pensamientos y planes. También Romanos nos dice que la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es resultado del pecado. El libro de Santiago dice también la condición de los seres humanos, viviendo en los deleites, siendo disolutos. Cantidades inmensas de dinero se gastan en placeres, en deleites, en comodidades, en cosas innecesarias todos los días. Esa es la condición de la humanidad resultado del pecado. Reciben cohecho, justifican al impío, quitan la justicia. Con todo tipo de maldad engañan y rehúsan amar la verdad, dice 2 Tesalonicenses. El libro de Génesis nos habla que antes del diluvio todo pensamiento era de continuo al mal. Y la carta a Timoteo nos habla de cuál es la condición de los seres humanos en los últimos días. Así que la Biblia tiene mucho contenido acerca del gran problema del pecado y de todo lo que alcanza, pero también nos habla de la solución. Y no sería una solución verdadera si no fuera capaz de resolver el problema por completo. No importa cuál sea su tamaño, no importa cuánto haya alcanzado el pecado, tenemos la seguridad que la solución que ha provisto Dios lo va a eliminar por completo, lo puede solucionar. ¿Cuán malo es el problema del pecado en tu vida? ¿Hasta dónde ha alcanzado? Porque ya vimos las dimensiones en la humanidad, pero nosotros individualmente sabemos también que el pecado nos ha alcanzado y que cuando nosotros le permitimos un lugar en nuestra vida, la estamos destruyendo y nos estamos conduciendo a esa muerte que es la paga del pecado. Por eso debemos conocer la solución, porque tal vez te sientes hoy atrapado diciendo, yo no puedo resolver este problema del pecado, es que me siento atado, intento una manera, intento otra y trato de solucionar, pero no puedo. Sí hay solución, solo que no está en nosotros la solución, es fuera de nosotros. Esa solución es Cristo Jesús. Él es el remedio a un pecado tan grande. No importa cuánto haya destruido tu vida, no importa cuánto se haya afectado, no importa cuánto tiempo hayas venido padeciendo de las consecuencias del pecado, Cristo es la solución. Es la única solución al problema del pecado. El pecado ha afectado a toda la raza humana. La ha infectado, dicen también algunos escritores. Es cierto, porque es como una infección que va creciendo y se empieza a notar en la vida de los seres humanos cómo se va reproduciendo y aumentando y deteriorando la raza humana. Es tan malo que sin una solución divina no habría solución. Todo esfuerzo humano es inútil, es en vano. Lo que puedas escuchar y lo que tal vez alguien pueda decirte que te va a ayudar es en vano. La solución es divina, es externa, proviene de Dios. Por eso debiésemos estar agradecidos de todo corazón, alabar a Dios, porque la solución nos ha sido dada. Esa solución se llama el plan de salvación. Es una doctrina, pero esa solución es Cristo Jesús. Puede recibir un nombre diferente, tal vez en tu Biblia, en los lugares que tú has escuchado algo de la palabra de Dios, pero esa solución es Jesús. Agradezcamos a Dios y alabemos su nombre, porque aún infectados, destruidos, deteriorada esta humanidad, hay una solución y una esperanza. Y su propósito es que tú y yo seamos salvos gracias a Cristo Jesús. Salida y resolución humana, esperanza en el hombre no está. Es sombrío el futuro de un mundo sin Jesús, porque todo es vanidad, paz no puede ser sin él. Es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Dios promete tu vida restaurar. Solo tienes que abrirle a Él tu corazón, olvidando lo de atrás, Dios te puede liberar. Jesús es la solución. Es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Jesús es la solución. la solución. La solución.